tiene fastidiado. Se come todas las cosas y ya me tiene arruinado. Estoy cazando un ratón que me tiene fastidiado. Se come todas las cosas y ya me tiene arruinado. Qué ratón, qué ratón, qué ratón tan fastidioso. Si me sigue robando, te va a poner un negocio. Qué ratón, qué ratón, qué ratón tan fastidioso. Si me sigue robando, te va a poner un negocio. Anoche puse una trampa, porque soy un zumbarranco, y dijo no como queso, ni que estuviera borracho. Anoche puse una trampa, porque soy un zumbarranco, y dijo no como queso, ni que estuviera borracho. Qué ratón, qué ratón, qué ratón tan fastidioso. Si me sigue robando, se va a poner un negocio. Qué ratón, qué ratón, qué ratón tan fastidioso. Si me sigue robando, se va a poner un negocio. Dando una razón ahí. Tenía un gato muy bueno que le compré a una señora. El ratón me lo mató, también me mató una lora. Tenía un gato muy bueno que le compré a una señora. El ratón me lo mató, también me mató una lora. Qué ratón, qué ratón, qué ratón tan fastidioso.